Radio Esfera, lanzando lo mejor. Reggaetón. Ya no me miras igual. Salsa. Esa morena me fascina con su tumbadito. Bachata. Anestesia, no siente nada. Electro. Rock. Siente la diferencia. Esfera Radio. De Uchiza. Su radio. Su radio. 24 horas en línea. Programación y música variada. Escúchanos donde quiera que estés. En www.radioesferauchiza.com. Cuando camines por la ciudad, acompañados de tu radio, sientes que todos los sonidos del mundo te rodean. ¡Claro! Estás sintonizando nuestra radio, Esfera Radio. Esfera Radio. Me di cuenta cuando hablas de la manera en que esquivabas mi mirada. entretenimiento. Aquí no hay lugar para el aburrimiento. No te voy a tratar como yo. Pensando en ti, hacemos esto. Logramos todo. Esfera Radio. De Uchiza, su radio. Más lugares, más sintonía, más música, más noticias. Esfera Radio 103.3, Chachapoya 105.5, en Pedro Ruiz, www.esferaradio.net. Y sigue nuestras redes sociales. Esfera Radio te da más. Esfera Radio. See the pain living in your eyes, and I know how hard you try. You deserve to have so much more. I can feel your heart and I sympathize, and I'll never criticize all you've ever meant to my life. I don't want to let you down. I don't wanna lead you on. I don't wanna hold you back from where you might belong. You would never ask me why. My heart is so disguised. I just can't live a lie anymore. Cuatro horas en línea, programación y música variada. Escúchanos donde quiera que estés en www.radioesferauchiza.com. Creo que me subí a esta nota. Siento que dibujo en tu piel todo lo que de ti me provoca, toda una belleza, y pienso en sus besos que no acaben. Tengo que prender velas pa' que me des tu amor, dalo por hecho. Vela, vela que si te me pego, lo haremos hasta en el techo. Que con besos tu cuerpo adorne, para que recuerdes mi nombre. Tocarte no me digas dónde y de espalda ponte. Coopera para que todo se dé y no sea la última vez, mami, si ya aquí me tienes. No descansaré. Solos. Ya tu cuerpo me dijo sí, sí, mucho vas a pedir. Y tengo claro que esto se volverá a repetir. Que de mi boca nada va a salir, si conmigo te va a ir. Otra como tú no voy a conseguir. Tú verás, rompamos las reglas. Te gusta retar, para mí eres perfecta. Verás, si tú estás dispuesta, de cualquier manera te voy a llevar. Creo que me subí hasta nota. Esfera Radio.

Radio Esfera, la radio del nuevo ciclo. No se espera, se construye con determinación. ¿Buscas ser un profesional de éxito? El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Francisco Vigo Caballero te abre sus puertas. Prepárate para el gran examen de admisión 2026. Elige tu futuro entre nuestros programas: producción agropecuaria, enfermería técnica, asistencia administrativa, administración de redes y comunicaciones y manejo forestal. La cita es este domingo 5 de abril. No pierdas la oportunidad. Tu momento es ahora. Informes e inscripciones en Avenida Ricardo Palma, 1773-1787. Uchiza, llámanos a los celulares 979-901-975, 942-131-215 o al 935-947-42 o página web www.franciscovigocaballero.edu.pe. Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Francisco Vigo Caballero. Liderazgo que transforma tu vida. Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. No sé pa' qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño, y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Por ti, ojalá te enamores. Te da lo mismo que me hiciste a mí. Tú me enseñaste a no amar a cualquiera. Y también, como no quiero que me quieras. No, éramos tres en una relación de dos. No te perdono, pídele perdón a Dios. Dije que te olvidé y la verdad es que yo ando manejando por las calles que me besaste. Anuncia aquí en Radio Esfera, la radio número uno en publicidad. Venda más, llega más clientes. Esfera Radio. Hicieron canciones. Ay, cuando me...